estrella que vive en tu voz. Llevas mi vida por tu camino, que Dios bendiga el destino de nuestro amor. Llevas mi vida por tu camino, que Dios bendiga el destino de nuestro amor. Te miro dormida en la almohada, desnuda tu cuerpo, mi imaginación. Casi te diría que habito en tus sueños, en un loco idilio que invita al amor. Y desde muy lejos, cómplice y callada, la luna me avisa que llegará el sol. Llevas mi vida por tu camino, que Dios bendiga el destino